en el último estudio que yo di hace 15 días, hablamos un poco acerca del hombre. Fue un estudio sobre la antropología, el estudio del hombre, eso es para antropología. Okay, ya tengo eso. Es que hoy no sé cómo pronunciarlo y lo tengo escrito aquí. Entonces vamos a ver si puedo pronunciar la palabra para hoy. El hombre, ¿cómo es el hombre? Vimos que el hombre en Adán, cómo Dios hizo el hombre y el propósito original de Dios en Adán y en Eva, y luego la caída del hombre. Y fue uno de esos domingos que creo que casi como siempre en nuestra iglesia, es uno de esos mensajes pesados que uno sale con chichotes y todo y dice, ay, qué bendición. Pero ¿cuáles fueron las palabras claves? ¿Cuáles fueron las palabras que quedaban grabadas en nuestra mente después del mensaje de hace 8 o 15 días? Que nosotros somos una congregación ¿de qué? De depravados, de degenerados, de malvados. Somos malos desde dentro para afuera, desde afuera para adentro, ¿sí o no? Ok, un poco pesado, ya. Entonces, así somos todos nosotros desde que nacemos. ¿Por qué? Porque nacemos en Adán. Cuando estamos estudiando eso de la doctrina del hombre, no podemos descartar esa doctrina del pecado, como Raúl y yo estábamos hablando de antes del servicio. Es ok, voy a pronunciar la palabra, amartiología. Amartiología. Okay, entonces eso quiere decir que soy inteligente, ¿verdad? Sí. Ok, Emmy y yo estábamos hablando de eso antes, de que uno tiene que aparentar lo que no es. Si quiere ser pastor hoy en día, entonces soy inteligente, puedo decir amartiología. Amartiología es pecado, ok, es pecado. Hoy vamos a hablar del pecado, ¿ok? Vamos a hablar del pecado. Nacemos nosotros en Adán. Nosotros nacemos en pecado. Y vemos esto desde el bebé más chiquitico y más cierto hasta el anciano. Que todos somos unos degenerados, depravados y malvados. Ahora, si soy como soy debido a Adán, si yo nací así, ¿por qué es que Dios me echa la culpa y me manda al infierno? Buena pregunta, ¿eh? ¿Y cuántas ustedes que pasan tiempo en la calle, Arturo? ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con esta pregunta? Es una de las más comunes en la calle. Hey, entonces si Dios me hizo así, ¿por qué me manda al infierno por ser así? Entonces lo que necesitamos hacer esta mañana es abrir la palabra de Dios, como dije, orando con la ayuda del Espíritu Santo, ver qué es lo que dice Dios en su palabra acerca del pecado, acerca de los pecados y acerca de los pecadores, porque así somos. Primero que nada, vamos a hablar del pecado y vamos a hablar de los pecados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Estamos en Salmo 51:5. El pecado, porque siempre hablamos de eso, el pecado se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Es el pecado que pasa de padres a hijos. 51:5 en su Biblia dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces uno dice que aún antes de nacer, Dios dice, la Biblia dice que el niño, desde el momento de concebir, desde el momento de la concepción, es malvado, formado en pecado. No hay manera de hacer una cosa limpia de una cosa inmunda. Nosotros somos así. El pecado es lo que se transmite de padres a hijos. Ahora unos salmos más adelante. Vean Salmo 58. Salmo 58. Eso debe ser algo de repaso, solo para calentar el asunto, para que luego cuando llegue a las buenas noticias y al buen mensaje de esta mañana, ustedes me quieran más. 58:3. Salmo 58:3. 5:8:3. Versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así es el hombre. El pecado es la naturaleza del hombre. El hombre sin Dios, o como la Biblia se refiere a él a veces, el hombre natural. Es esta predisposición adentro de nosotros, desde que nacemos, esa predisposición de rebelarnos, de no hacer lo que uno quiere que hagamos, de no someternos, de desobedecer o de pecar. Así somos. Este es el pecado. El pecado mora en sus miembros. El pecado todavía está en el cristiano. Y esta es una de las mejores indicaciones de que usted es salvo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cómo puede ser alguien como yo salvo? Porque vea lo que hago. Vea lo que pienso, los pensamientos que tengo, los ojos que tengo, las cosas, ¿me entiende? Y nosotros luchamos contra eso todo el día, como Pablo en Romanos 7, que dice, el pecado muere en mí. Hay una ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de Dios que está dentro de mí. Hay este choque siempre. Es el pecado que mora en nosotros. Es esa tendencia en nosotros a pecar, esa predisposición de hacer lo malo, lo incorrecto y lo malvado. Así somos. Este es el pecado, esa naturaleza pecaminosa que está en cada ser humano desde su concepción. Ahora, los pecados. ¿Qué son los pecados entonces? Los pecados, muy fácil, son las transgresiones personales de cada persona. Son los pensamientos, son las palabras y las acciones de uno que van en contra de lo que Dios es, que van en contra de lo que Dios ha dicho, que viola su santa ley que está escrita tanto en tablas de piedra para los judíos como en tablas del corazón de cada conciencia y de cada hombre sobre toda esta tierra. Todo ser humano, joven, adulto, todo ser humano sabemos distinguir entre el bien y el mal, y cuántas veces hemos escogido el mal sobre el bien. Así son los pecados. Ahora, en este momento, ya viendo la diferencia entre los términos, el pecado, los pecados, ya surge una pregunta. Y ahora es cuando yo voy a obligarles a pensar, ok, si todavía no están dormidos, okay, ¿será que Dios me va a condenar porque soy pecador? Yo nací pecador. Yo no tengo la culpa de haber nacido pecador. ¿Dios me condena porque yo soy pecador? ¿O será que me va a condenar por mis pecados? ¿Me condena por el pecado o me condena por los pecados? ¿Cuál es? Y aún más podemos llegar a la pregunta que creo que algunos de ustedes han tenido ya por semanas y no meses. Es una pregunta mucho más arraigada en nuestras emociones. Si mi bebé muere, ¿será condenado? Buena pregunta. ¿Qué es lo que usted sabe del pecado? Que el bebé fue concebido en pecado, que el bebé nació en pecado. Desde la matriz, él desobedece, es pecador, ¿será condenado? Entonces esta es la segunda pregunta que quiero hacer. Okay, primero ya vimos la diferencia entre el pecado y pecados. ¿Hay una diferencia entre pecado y pecados? Sí. ¿Qué tal pecadores y culpables? ¿Hay una diferencia entre los pecadores y los culpables? Ahora vamos a Romanos 5. Romanos 5. Porque aquí es donde llegamos al grano del asunto, porque usted es pecador, cada ser humano es pecador desde su concepción. Entonces, ¿son los pecadores culpables o hay algunos pecadores que no son culpables? Pecadores y culpables, hay una diferencia. Romanos 5:12. Todos entendemos esta verdad, eso es lo que hemos venido diciendo. Nacemos pecadores porque nacemos en Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros nacemos en Adán, todos nosotros recibimos la naturaleza pecaminosa de Adán, recibimos lo que uno podría decir que es la imagen de Dios, esa imagen original que Dios creó en el hombre, pero es una imagen ya torcida por lo que es el pecado, porque nosotros nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, separados de todo lo bueno, degenerados, depravados, así somos en Adán. Ok, bien. Pero vea lo que dice el siguiente versículo. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, y lo importante es, dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora todos entendemos que somos pecadores desde nacimiento, honestamente desde la concepción. Sin embargo, Dios es justo, ¿verdad? Eso es lo que estudiamos en los atributos de Dios, comenzando esta serie sobre la la teología, viendo a Dios cómo es Dios, cómo son las características de Dios. Dios es justo, Dios es bueno. Y yo creo que eso debe ser algo que en nuestras oraciones todos los días, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando lo recordamos, debemos darle gracias a Dios porque Él es bueno. Porque si Él no fuera bueno, ¿cómo sería la vida? Él podría haber, si, gracias a Dios que tenemos un Dios que es un Dios de amor, que es un Dios justo, que es un Dios bueno. Gracias, porque si fuera como un chiquito malcriado que quiere quitar las alas a las moscas para verlas sufrir, ¿cómo sería vivir en un mundo por un Dios malvado? Vean, hermanos, este es el asunto. Y a veces lo tomamos de por sentado, de que, no, dice Dios es bueno, Dios es amor, ¿no? Y piénselo, y darle gracias a Dios, que Él es bueno. Eres santo, justo y bueno, y gracias a Dios por esto. Pero en este versículo vemos que Dios ha dado provisión para la gente que no tiene ley. Digamos que Dios no echa la culpa al que no puede distinguir. Al que no puede distinguir, eso es lo que dice el versículo. Vea, no le inculpa a nadie del pecado, ni de los pecados que la persona comete, hasta que haya una ley, hasta que haya una capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y así es nuestro Dios. Hasta que la persona tenga la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, Dios lo toma como si fuera inocente. No le echa la culpa por lo que es pecador, ni lo que hace, sus pecados. Entonces sí, hay una gran diferencia entre el pecador y el culpable. Hay una gran diferencia. Cualquier bebé, por tan tierno que sea, ustedes saben, es una bola de pecado, es un monstruo. Y por eso tenemos que entrenarlos, y después de entrenarlos, educarlos, y después de educarlos, instruirlos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Su naturaleza es desobedecer, pero vea, hasta que pueda distinguir esa persona, ese bebé, ese niño, hasta que pueda distinguir entre el bien y el mal y escoge el mal sobre el bien, no es culpable, porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios quiere procurar nuestro bien siempre, porque Dios no le echa la culpa por lo que heredó de Adán. Nadie puede decir, porque es que Dios me condena porque me hizo así. Si Dios lo hizo, Dios no lo hizo así. En primer lugar, Dios hizo al hombre perfecto. El hombre escogió el pecado. Pero aún así, aún entendiéndolo así, aún entendiendo de que lo que somos es culpa de Adán y no de nosotros, uno dice, pero entonces se da culpa a Adán y no a mí. Y Dios lo hizo. Y mientras que uno esté creciendo como bebé, desarrollándose como niño, Dios no le echa la culpa. Dios no le echa la culpa. Nadie es culpable por el pecado ajeno. Nadie es culpable por el pecado ajeno, ni por la naturaleza pecaminosa, ni por los pecados de otros. Cada culpable, escúcheme, cada culpable se condena a sí mismo por sus propias transgresiones. Hicimos para atrás un versículo, Romanos 5:12. Vea la mezcla de estas mismas ideas en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, ahí está, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Hasta ahí estamos bien. Y por el pecado, la muerte. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y si paramos ahí, entendemos lo que es la herencia del pecado. De que fui concebido en pecado, en maldad, desde la matriz, me he desviado por mis desobediencias, pero hay una frase al final de Romanos 5:12 que nos da esa mezcla de ideas y doctrinas, y tenemos que tomarlo en cuenta. Dice, por cuanto todos pecaron. Vea, la muerte pasó a todos los hombres, porque nacemos en Adán. Pero dice, por cuanto todos pecaron. Entonces Dios trae esta idea de sus pecados personales. Una vez que usted entienda que es el bien, que es el mal, y usted escoge el malo sobre el bien, usted entra en su culpabilidad y Dios le echa la culpa por sus pecados. Y en aquel entonces, es cuando Dios ya pone a su cuenta lo que es el pecado y los pecados. ¿Quiere ver un ejemplo? Tengo dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Primero, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1. Es otra palabra que uno tiene que practicar, ¿sí?, para decir bien, ¿verdad? Deuteronomio. Entonces, sí. Si no puede pronunciarlo bien, usted tiene que siempre decir el quinto libro de Moisés en el Pentateuco. Porque eso también tiene apariencia de inteligencia. Y usted puede ir aparentando como los demás cristianos hoy en día, ¿verdad? Ok, es una broma. Estoy tratando de... Es una broma, ¿ok? No todos los cristianos aparentan. Creo. No, digamos, no, usted sabe. Ningún cristiano tiene que fingir lo que no es, porque lo es. Son los falsos convertidos. Ok. Entonces debemos hablar de ellos luego. Ok. Tal vez crear toda una página web para ellos. Fingiendo.com, algo así. Eso fue un comercial. Ya regresamos a nuestra programación. Deuteronomio 1.39, vea lo que dice, solo para que tenga el contexto, estamos hablando de los israelitas, repasando la historia de Moisés, ya para agarrar otra vez la ley, está repasando la historia de los israelitas cuando pecaron, cuando no quisieron entrar a la tierra prometida. Justo después del éxodo, ellos como que tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida, enviaron los 12 espías, regresaron, 10 de ellos quieren regresar a Egipto, solo Caleb y Josué quieren entrar a la tierra prometida. Moisés hace referencia a esto, Deuteronomio 1.39, vea lo que dice, vuestros niños, 1.39, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben, véalo, no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, esa tierra prometida, y ellos la heredarán. Cuando la nación de Israel desobedeció al Señor, no quiso entrar a la tierra prometida, todos eran culpables, salvo los que no sabían, como dice este versículo, lo bueno ni lo malo. Dios no desechó la culpa. Puede ser que había, que había niños entre ellos diciendo, sí, yo quiero regresar a Egipto. Ok, uno entiende, es pecador y peca. Pero Dios dice, no, fue un niño, cuando lo dijo. Entonces no le echen la culpa. Aquellos niños no eran culpables. Y pudieron luego entrar en la tierra que Dios les prometió. Es como el bebé que muere hoy en día. Antes de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Antes de que pueda con conciencia y razonamiento decidir entre el bien y el mal y escoger el mal. Así el niño, Dios no le echa la culpa, sino que lo deja entrar en el cielo. El niño no es culpable personalmente por el pecado que hereda de Adán. No es culpable por los pecados que comete antes de que entre en esa etapa de la ley. No tiene culpa personal delante de Dios y por lo tanto Dios no lo condena. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es justo. Dios no va a condenar a nadie por el pecado ajeno. Otro ejemplo, si quiere verlo. Segundo de Samuel 12. Este es uno que es más conocido. Segundo de Samuel 12, hablando de David y el hijo que él tuvo con Betsabé. Segundo de Samuel, capítulo 12. Otra vez el contexto, David cae en el pecado, como que, es que qué frase más de hoy día, más de la Odisea. David cayó en el pecado. No, David vio el pecado, quiso pecar y pecó. Nada de caer en el pecado. Entonces tiene un bebé. Bebé sale, ok, de esa relación de adulterio de David y Betsabé, que eso que Dios hace con el niño lo mata. Dice, no, ese niño no va a vivir, vivió como 7 días y luego murió. Dios lo llevó. Pero que David dice, seguro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Okay, ya le llegan, le llevan las noticias a David de que el niño murió y luego dice, él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe, si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? Cuando el niño de David de Betsabé, cuando ese niño murió, David sabía y lo dijo. Y Dios lo preservó en palabras inspiradas en la Biblia para nosotros. David sabía que él iría un día a él. Fíjese en lo que dice su Biblia. Déjeme leerlo otra vez el versículo 23. Mas ahora que ha muerto el bebé, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a donde él. Es así como dice su Biblia. No, fíjese bien en lo que dice. Yo voy, ¿cómo es? A él. A él. No estamos hablando de que David está pensando que él va a ir a la muerte también, al lugar de los muertos o eso en lo general. No, David dice, yo voy a él. Voy a él. Una reunión personal. Yo voy a ver a mi niño otra vez. Yo voy a verlo cara a cara. Yo voy a él. Vamos a tener una reunión, él y yo. Yo voy a verlo en la cara. Voy a ver sus ojos. Voy a estar con él otra vez. Así es. David sabía que el niño se fue al lugar de los salvos. David sabía que el niño se fue al lugar de los no culpables, al lugar de los santos. Llámale el cielo, llámale el paraíso, como quiera. Estaba ahí con la provisión de Dios. El niño no fue condenado cuando murió. David era un santo y sabía que iba a ir al mismo lugar que ese niño. Iba a verlo otra vez en la eternidad. Esa era la esperanza de David preservada aquí en la Biblia para nosotros. A menudo la gente se refiere a esta doctrina como la edad de la responsabilidad. Y aunque no tiene nada que ver con edad específica, sí se trata de la responsabilidad personal de un individuo delante de Dios por sus palabras, por sus pensamientos y por sus acciones. Podemos hablar, es que el caso más fácil de entender es el caso de un bebé, que como en el caso de David, un bebé de 7 días, ¿qué es lo que un bebé de 7 días sabe? ¿Qué sabe del pecado? ¿Qué sabe de distinguir entre el bien y el mal? Nada. Pero también hay casos también muy parecidos de gente que nace con un daño cerebral y vive toda la vida como un niño, como un bebé, y no puede distinguir entre el bien y el mal, ¿sabe? Según lo que dice la Biblia, tiene pasaje gratis al cielo. ¿Por qué? Porque no puede distinguir entre el bien y el mal. Y Dios, siendo tan bueno que es, no le eche la culpa. Aunque es pecador, aunque ha pecado, no le eche la culpa si no puede distinguir entre el bien y el mal. Pero una vez, vea, una vez que un ser humano puede distinguir entre el bien y el mal, y una vez que escoge el mal sobre el bien a sabiendas, ya es responsable delante de Dios. En aquel mismo momento de ya el primer pecado a sabiendas, el primer pecado con conciencia, en aquel mismo momento todo el peso de la ira y todo el peso de la condenación de Dios le viene encima. Entonces no es tanto el pecado que condena a uno, sino los pecados personales. Cada uno es culpable personalmente delante de Dios por cada palabra, cada pensamiento y cada acción. Y después de aquel mismo momento del primer pecado personal, cada pecado que comete después aumentará el castigo que ese pecador va a sufrir por su rebelión contra el único ser bueno, su Hacedor. Ahora, ¿cuál será la solución para todo esto? Entendemos que existe el problema del pecado. Nosotros fuimos concebidos en pecado, nacemos en pecado. Y además del problema del pecado, hay el problema de los pecados. Porque usted ha pecado, yo he pecado, ¿cuántas veces? No podemos ni contar. ¿Qué hacemos con cuántas veces? Tantas veces que hemos pecado contra Dios, lo que somos y nuestra condición delante de Dios. ¿Qué hacemos con todo esto? Yo les digo que solo hay una solución. Es Buda. Solo averiguando si están despiertos. ¿Cuál es la solución? ¿En dónde encontramos la única solución? Pues en Cristo Jesús. Es Cristo, es Dios, es Cristo, es Jesús, es Él, es nuestro Señor. Vea, primero de Corintios 15. Primero de Corintios 15. Ahora sí voy a llevarlos por unos versículos, entonces esperen. Vamos a ver varios versículos, porque yo quiero destacar lo que Cristo ha hecho por usted, por mí, por nosotros, por cada ser humano. Y si usted es calvinista, tal vez ore ahorita para que usted pueda salir y no tenga que enojarse tanto contra mí. Pero vea, Cristo murió y Cristo murió por todos. Dios quiere que todos estén en el cielo. Dios no hizo el infierno para los hombres, hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Y no es un lugar para los humanos. Dios es que la vida de Cristo Jesús, si solo hay una expiación limitada por los pecados, y Cristo solo murió por los escogidos, entonces es una mentira que Cristo es Dios. ¿Cómo es que alguien va a decirme que la vida del Hijo de Dios solo vale por unos cuantos pecados? No, la vida del Hijo de Dios es la vida infinita de nuestro Creador. Él murió por nosotros, Él llevó el castigo. ¿Cuál castigo? Todo el castigo. ¿Cuál es la solución para los hombres? Y si no es la solución para todos los hombres, no es la solución para ningún hombre. Porque todos nacemos del mismo hombre de Adán. Todos venimos del mismo nido. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es donde tenemos que empezar. Por los pecados. ¿Y cuántos son? Son innumerables para nosotros. Puesto que Dios es amor, puesto que quiere nuestro bien, y como dije, puesto que Dios no es una de esas personas de que, sí, yo lo amo, y luego se va para no tener que meterse en los problemas del que está experimentando los problemas. No, Dios nos ama y procura y quiere nuestro bien siempre. Así es nuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo para nosotros? Se hizo hombre, murió en la cruz. Y cuando estuvo en la cruz, cuando estaba en la cruz, Dios Padre derramó sobre su Hijo toda la ira que tiene para cada uno de nosotros, porque es que la ira está sobre nosotros. La ira está sobre nosotros porque hemos pecado. Es que la ira que uno podría experimentar luego en el infierno si no aceptar a Cristo, es la ira por cada pecado que ha cometido. Cada pecado, y Cristo murió por los pecados. Vea 1 de Corintios 15, 3. Pablo hablando de la definición de nuestros o de nuestro evangelio. Primera de Corintios 15, 3. La primera cosa que él dice es: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Cristo murió por sus pecados. ¿Cuáles? ¿Todos? ¿Pasados, presentes y futuros? Uy, pero ¿qué pasa si el cristiano se suicida después de una vida? ¿Qué va al infierno? ¿Qué es lo que usted acaba de ver en la Biblia? ¿Cuál es el pecado que Dios no le ha perdonado si usted está en Cristo? Ninguno. Cristo murió por los pecados. Ok, si no me creen, tal vez un versículo más. Primero de Juan 2.2. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a empezar en el primer versículo. Primero de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primero de Juan 2.1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién será? Jesucristo el justo. Y vean versículo 2. Y Él es la propiciación. Es otra palabra de grande como amartiología. Le pegué bien esa verdad, esa vez, ¿verdad? Se refiere a la muerte sustituta de Cristo Jesús. Él es nuestra propiciación. La propiciación por nuestros pecados. ¡Qué dicha! Pero siga leyendo. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Desde su creación en Génesis 1:1. Hasta su destrucción en Apocalipsis capítulo 20. En este mundo, cielos, tierra, raza humana, todos los pecados, Dios los puso encima de Cristo Jesús. Y Él como nuestro sustituto pagó por todos. Esto además, ahora regresando a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, esto además de solucionar el problema del pecado. 2 de Corintios capítulo 5, porque sabemos que tenemos el problema de la culpabilidad de los pecados, pero si Dios nos perdona los pecados, seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. El pecado que heredé de Adán todavía está en mí. ¿Qué hacemos? Cristo murió por el pecado también, porque Él fue hecho pecado en la cruz por nosotros. Romanos, perdón, 2 de Corintios 15, 21. 2 de Corintios 15, 21. 15, ¿qué dije? 15. Es que me falta café. Ustedes saben, estaba hablando con un señor antes del culto y decía, es que me falta una taza de café. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 5:21. ¿Estamos? Ok. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, singular, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. También Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz. ¿Qué implica para nosotros todo esto? ¿Qué implica todo eso para nosotros, los pecadores? Nosotros que hemos nacido en pecado, nosotros que hemos vivido en pecado, nosotros que hemos disfrutado el pecado, aún después de convertirnos a Cristo Jesús, somos depravados, somos degenerados. No lo dude. ¿Qué implica todo esto para nosotros? En primer lugar, Efesios 1:7. Okay, si usted tiene problemas ya buscando referencias y todo, bienvenido al club. La sugerencia pastoral, memorizar los libros, los títulos de los libros en orden. Son 66, dentro de una semana usted puede memorizar los libros e ir manejando su Biblia bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así, todos los libros para que usted pueda ubicarse y empezar a realmente manejar la Biblia bien. Primer paso. Listo, Efesios 1:7. Primer lugar, todo eso quiere decir que Dios en Cristo puede perdonar todos nuestros pecados. Puede perdonar los pecados a quien sea. Efesios 1:7. Ok, hablando en quien, en el amado del versículo 6, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Y véalo, el perdón de pecados, plural, pecados, según las riquezas de su gracia. Y no crea que eso de perdón por su gracia es Dios es como un Santa Claus y todo bueno y bueno y bonito. Y solo es que usted dice, ay, perdóname. Y él dice, no se preocupe. No, Señor. No, la gracia que consiguió nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, es la gracia que clavó a Cristo en la cruz, es la gracia que lo mantuvo allá, mientras que Él sufrió toda la ira de Dios que nosotros merecemos. Es la pura gracia de Dios. Dios no puede simplemente perdonar para perdonar como si quisiera hacerlo. No, ¿por qué? Porque es justo. Y no es justo perdonar al que hizo el mal. No es justo. Dios es justo y por su gracia llevó nuestra culpa como nuestra propiciación, nuestro sustituto inocente. No, el perdón para nosotros, el perdón se ofrece con base en el sacrificio sustituto de Cristo Jesús. Él ya pagó por todos los pecados de todo el mundo, así dice la palabra de Dios. Entonces Dios puede perdonar todos los pecados. Sin embargo, eso no es suficiente. Porque usted es un pecador. Usted es un pecador. ¿Qué hacemos nosotros con esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué hacemos con esta predisposición que nos lleva al pecado todos los días? A ver cosas, mirar cosas que son indebidas, a codiciar, a mentir, a robar. ¿Qué hacemos con esto? Esta es la segunda cosa que vemos que Dios hizo para nosotros en Cristo Jesús. Y ahora yo puse los versículos en orden. Por lo menos están en orden, ¿ok? De la Biblia. Juan capítulo 1 para empezar. Tengo 7 o 8 para mostrarles. Entonces, si quieres solo escuchar, escuche, apunten las referencias. Pero quisiera leerles lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo con el pecado, ¿sabe? En Cristo Dios trata con el pecado porque Él nos dio una nueva naturaleza. En Cristo usted es un nuevo hombre. En Cristo usted es una nueva persona. Juan 1, 12 y 13, Cristo, en Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios. No sé si usted sabe, esa frase no se usa en todo el Antiguo Testamento para referirse a ningún hombre, a ninguna mujer. Nadie en el Antiguo Testamento se llama hijo de Dios. Nadie. Pero todos nosotros, todos, cada uno de nosotros nos llamamos hijos de Dios. ¿Por qué? Vea Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, vea, engendrados somos, no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Dios hace una nueva obra en nosotros en Cristo. Él hace una obra, Él nos hace de nuevo. Es una obra de regeneración, nos engendra de nuevo. Juan 3:3. En Cristo Jesús nacemos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Juan 3:3. Y luego voy a brincar hasta el 6. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 6 del mismo capítulo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacemos como hijos de Dios porque nacemos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que en Cristo Jesús, nuestro espíritu que antes estaba muerto en el pecado, llega a vivir otra vez. Romanos 8:10. Romanos 8:10 está en Juan, luego viene Hechos y después de Hechos, Romanos. Vamos en orden en los libros. Romanos 8:10. En Cristo, nuestro espíritu llega a vivir. Antes estaba muerto, ahora en Cristo vive. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿qué? El espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu. Esta es la nueva vida espiritual. Este es el nuevo nacimiento. Es la presencia del Espíritu dentro de nosotros. Pero no solo su presencia, porque eso se presentaba también en el Antiguo Testamento. No, después de la cruz hay algo nuevo. El Espíritu Santo viene a nosotros, mora dentro de nosotros y se une a nuestro espíritu. Es algo nuevo, totalmente nuevo, que no se veía antes, que hoy es lo común entre todos nosotros. Véalo, Romanos 8:16. Mismo capítulo, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él está en nosotros. 1 Corintios 6. Después de Romanos viene 1 Corintios. 1 Corintios 6, versículo 17. 1 Corintios 6:17, Pablo dice: pero el que se une al Señor, véalo, un espíritu es con él. Dice en el 19: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es que el Espíritu mora en nosotros, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo se unió a nuestro espíritu. Es algo nuevo, ya no es espíritu de hombre, no es espíritu de Dios, es la unión de las dos cosas, es una criatura totalmente nueva. 2 Corintios 5:17, ya siguiendo su Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:19, en Cristo Jesús llegamos a ser algo totalmente nuevo, totalmente diferente de lo que éramos antes. Es una obra que Dios nunca jamás había hecho antes de la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Es algo totalmente nuevo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Usted es una criatura que no se veía antes, que no existía antes. Usted es algún tipo de criatura que nadie conocía antes. Era un misterio antes. Es una nueva criatura. Es un hijo de Dios. Y lo demás del versículo dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es algo totalmente nuevo. Tito 3:5, ya más adelante usted va a toparse con Timoteo y luego después Tito 3:5. Si llega a Hebreos, ya pasó el libro, es chiquitico, solo tres capítulos tiene. 3:5, capítulo 3, versículo 5. Vea, en Cristo Jesús el Espíritu Santo nos regenera. Es una generación nueva, es regenerar, es crear de nuevo, es nacer de nuevo, es darle vida al que tenía solo muerte, que estaba en la muerte. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Es la regeneración que viene con el Espíritu Santo, es una regeneración, nueva vida. Un pasaje más, segundo de Pedro. Más adelante ya va a llegar a segundo de Pedro, capítulo 1. En Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, en la regeneración del nuevo nacimiento, recibimos una nueva naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro 1, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participamos en la naturaleza divina. En Cristo Jesús encontramos la solución para todo el problema del pecado y de los pecados. ¿Por qué? Porque Él murió por cada uno de nuestros pecados. En Él hay perdón, porque Él ya pagó la multa. En Él también encontramos la solución para nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo pecado en la cruz y murió por el pecado también. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo Jesús por medio del arrepentimiento y la fe en Él, nace de nuevo y llega a ser una nueva criatura. Entonces, yo digo, uno podría quejarse de que nació en el pecado. Uno podría quejarse así de que no escogió esta vida pecaminosa. Hey, yo no escogí nacer. Duh. Nadie escogió nacer. Pero entiende esto. Sin esta vida pecaminosa, no podríamos apreciar la obra que Dios hizo y tampoco podríamos apreciar la profundidad de su amor para con sus criaturas. Y yo les digo, con mucho amor y con mucho respeto, ustedes no aprecian el amor de Dios en Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque yo tampoco lo aprecio. Pero yo les digo, será algo que vamos a contemplar y apreciar por toda la eternidad, cuando ya estemos ahí. Y sin esta vida de pecado, sin experimentar el pecado y los pecados, Sin que hubiera un mundo de pecado, no podríamos apreciar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que Dios hizo porque nos amó. Vea, Dios no tuvo que hacer lo que hizo. Dios no tuvo que hacer la obra en la cruz para salvarnos. Nadie lo obligó a Dios a hacerlo, ¿ustedes saben? Nadie. Lo que Dios hizo no tuvo que hacerlo. Usted se condenó porque quiso. Usted peca porque quiere. Yo he pecado porque he querido pecar. Dios no está obligado a rescatarme. Pero lo hizo. Y lo hizo aún cuando yo era su enemigo. Lo hizo cuando aún yo estaba disfrutando el pecado. Lo hizo aún cuando yo lo aborrecía. A pesar de que uno nace en pecado, a pesar de que todos nosotros nacemos en pecado, todos nosotros llegamos a ser culpables, no porque nacimos en pecado, es porque todos nosotros pecamos a sabiendas. Nosotros merecemos, personalmente, cada uno, merecemos el castigo y la ira de Dios por lo que hemos hecho y por lo que somos. Pero aún así Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y aún así nos ofrece el nuevo nacimiento espiritual, una regeneración, una nueva naturaleza, nos ofrece la naturaleza divina. Y lo que nos debe llamar más la atención, más que nada, es esto, que aunque le costó a Dios un precio que nunca jamás podamos entender, Él nos ofrece todo eso gratuitamente. Gratuitamente. Y lastimosamente es por eso que muchos no lo quieren. Lastimosamente es por eso que muchos no lo aprecian. Porque lo que no le cuesta no le vale. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver lo que le costó a Dios nuestra salvación. Uno recibe este don, don de justicia, don de vida nueva en Cristo Jesús, recibiendo a Jesucristo mismo. Recibiendo a Jesucristo mismo. Tiene que huir de las concupiscencias de este mundo. Tiene que arrepentirse. Y tiene que poner su fe en Cristo Jesús y aferrarse a Él como su única esperanza. Ahora, vacilando sobre eso, bromeando un poco antes, hemos desarrollado todo un sitio sobre este asunto y honestamente se llama fingiendo.com. ¿Por qué? Porque hay tantos que nombran el nombre de Cristo Jesús y viven en pecados. ¿Cómo es que uno sabe? ¿Cómo es que uno sabe, si es cristiano, que deja de pecar? Por favor. ¿Ok? No. Lucha contra el pecado y lucha para andar en santidad. Eso es lo único, porque usted sabe, aunque adentro tenemos un nuevo hombre, adentro tenemos la naturaleza divina, adentro hemos nacido de nuevo, ¿qué mora en nuestros miembros? ¿Qué mora todavía en este cuerpo? El pecado. Entonces, ¿cuál es la evidencia más convincente de que alguien es cristiano, que realmente es salvo, nacido de nuevo? Esta lucha. Hay ese querer pecar que me jala. Okay, es la ley, ese principio de pecado, la naturaleza pecaminosa en mi carne que me quiere llevar a pecar. Pero adentro yo amo a Dios y yo amo a Cristo Jesús y no quiero hacerlo. Lo que quiero hacer es someterme a la Biblia, amar a Dios con toda mi ser y andar en sus caminos. Y lucho, y lucho, y lucho, y lucho, y lucho. Y si usted no lucha, téngalo por seguro, usted no es salvo. Usted no es salvo. No es salvo. Eso debe asustarle. Y Dios ha tenido paciencia con usted por años, años y años, años. Porque es bueno, es amor, es misericordioso. Pero su tiempo de usted, es limitado. Ojalá que tenga años y años y años más, pero aún así, si usted muera con los 100 años, su tiempo es limitado. Arrepiéntase, no venda su eternidad por el placer pasajero del pecado, por favor. Siga a Cristo con toda la confianza que Él le da en su corazón. Es su única esperanza. Y para los que ya gozamos de esta rica salvación en Cristo, ¿sabe? Solo tengo dos cosas que decirles. Primero, seamos agradecidos. Vea, si Dios, a veces nos molestamos porque no vemos a Dios en nuestras vidas, estoy orando por eso y Dios no me lo da, estoy orando aquí, no veo a Dios porque es Dios de que me deja desamparado, si Dios es Dios aquello. Vea, si Dios no nos diera ni una sola cosa más en toda la vida, ¿qué? ¿Nos dio suficiente ya en Cristo o no? Claro. No seamos tan mal agradecidos, mal criados. No menospreciemos lo que tenemos en Cristo. Si es vida eterna y nada más, si es llegar a mi vida y guiarme por el convencimiento del Espíritu Santo a ese nuevo nacimiento, darme ese nuevo nacimiento, y si fuera así que Dios se apartara de mí por el resto de mis días sobre esa tierra, ¿sabe? Está bien. Porque 5 minutos dentro de la eternidad, toda esta vida no vale ni un centavo. Vea todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y ustedes saben que Dios no ha dejado de trabajar en su vida. Dios todavía está haciendo su obra en su vida. Dios le ha dado tantas cosas buenas aún dentro de las pruebas. Dios le ha dado tantas cosas en su vida porque lo ama y quiere chinearlo como su hijo. Pero puesto que lo ama, lo va a castigar para guiarlo por el buen camino. Vea cuánto es que Dios se ha metido en su vida. Seamos agradecidos. Y luego la otra cosa, voy a pedirles, lo siento mucho, que vuelvan de hoy en 8. Porque quiero seguir con este tema. ¿Cómo podemos vivir en victoria sobre los pecados y sobre el pecado? Ya sabemos cómo somos en Cristo Jesús, sabemos que somos nuevas criaturas y todo esto. Pero vea, aunque Dios nos dio una nueva naturaleza, participamos en la naturaleza divina. Qué dicha, el pecado todavía mora en nuestros miembros y a veces o a menudo pecamos. ¿Cómo podemos andar a la victoria? ¿Cómo podemos andar victoriosos sobre el pecado, sobre los pecados? ¿Cómo podemos crecer en santidad mientras que estemos más y más alejándonos del pecado? Vengan el próximo domingo y con la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios y una Biblia abierta, vamos a verlo. Vamos a verlo. Pero eso es suficiente para esta mañana. Entendemos el pecado, entendemos los pecados, entendemos cuál es la solución. La solución es una persona, no es una religión, no es nada que usted hace. Es lo que Cristo ya hizo y lo que Cristo quiere hacer en su vida. Lo que Cristo puede hacer en su vida si usted se arrepiente, pone su fe en Él. Y después de eso, lo que Él hará en su vida por el resto de sus días sobre esa tierra y luego en la eternidad. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Es Él. Es Él. Oremos. Padre, tú eres bueno y Cristo Jesús es...